es la violación total a los mandamientos de Dios. Eso significa no hacer, no trabajar, no cumplir la voluntad del Padre. Y el otro hijo, el que dijo que no iba a ir a trabajar, pero que después arrepentido se fue a trabajar, representa al socialismo. ¿Por qué? ¿No es acaso cierto que el llamado socialismo que hemos conocido en el siglo XX se proclamó ateo, no creyente en lo de Dios? Eso significa decir que no. Eso significa negar al Padre. Pero después arrepentido fue, eso significa que a pesar de no tomar en cuenta el nombre de Dios, en su sistema de vida se priorizó lo social. Lo social se refiere a los derechos colectivos, derecho a la alimentación. El socialismo erradicó el hambre en la población. Derecho a la educación. El socialismo eliminó el analfabetismo. Derecho a la salud. En el socialismo la salud fue gratuita. Muchos derechos fueron conquistados por la lucha de los trabajadores en el sistema socialista. Eso significa hacer la voluntad del Padre. En forma imperfecta, el socialismo ganó en la prueba de la vida. Esta conclusión está confirmada en el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el libro Lo que vendrá. Está escrito el título 3576. En la prueba de la vida, muchos se tomaron el extraño libertinaje de perseguir, calumniar, mentir sobre las filosofías que nunca habían vivido. Entre ellas estaba la filosofía comunista. A esta filosofía que luchó contra el extraño sistema de vida que había sentenciado Dios, el Hijo de Dios la proclamará filosofía de caridad. Su propia esencia de dar a todos por igual la hace caridad colectiva. Es lo que debió haber hecho la bestia capitalista. La caridad de la bestia era caridad individualista e interesada, porque más pensaba en la ganancia material que en la ganancia social. Lo social fue para la bestia capitalista consecutivo a la ganancia. Lo social para el comunismo fue lo fundamental. Dictado por el Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Esto nos permite comprender, por lo tanto, cómo el sistema de vida capitalista es el hijo que hace alarde, que cree en Dios, que pide la bendición de Dios, que da bendiciones a todos, siendo los capitalistas los primeros violadores de la ley de Dios. En el capitalismo no se cumple la voluntad del Creador. La voluntad del Creador son los mandamientos. En el socialismo, en forma imperfecta, se cumple la voluntad del Creador. ¿Por qué? Porque será proclamada filosofía de caridad, porque su esencia es dar a todos por igual. Lo social, dice el Creador, para el comunismo fue lo fundamental. En cambio, para el capitalismo es la ganancia material, individual, egoísta e interesada. Las parábolas del Hijo de Dios tienen cumplimiento individual, social, universal. Se aplica para la parte interna, espiritual, para la parte externa, material. Acá nos hemos referido a los sistemas de vida conocidos por los seres humanos, el capitalismo y el socialismo. para ir conociendo cómo el capitalismo no cumple la voluntad del creador y cómo hace todos los intentos por salir de las crisis que son propias del sistema de vida, del acaparamiento, el profesor Julio Anguita nos va a ir explicando las diversas etapas por las cuales en el siglo XX el capitalismo ha ido pasando. Empezaremos por la respuesta que los economistas, y entre ellos Keynes, plantea para salir de la grave crisis en que se encuentra el capitalismo. Esto ocurre entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ocurre cuando se ha producido ya la primera revolución socialista en 1917. Y como un intento, como una alternativa para frenar el avance del socialismo, el economista Keynes plantea unas soluciones temporales para que el capitalismo no desaparezca rápidamente de la tierra. El profesor Julio Anguita, desde una interpretación del comunismo terrenal, hace una exposición acerca de las etapas por las cuales ha pasado el capitalismo en el siglo XX. Hay dos hechos económicos importantísimos. El primero es la conferencia organizada por las Naciones Unidas de Bretton Woods. En el año 1944, en Bretton Woods tiene lugar una conferencia en la cual tiene un papel fundamental un nombre que hoy está sonando muchos días, John Maynard Keynes, importantísimo. La creación de una moneda única, el Bancor, para las transacciones internacionales. De tal manera que para poder evitar el intercambio desigual entre los países centrales y la periferia, ese intercambio desigual por lo cual los países dominados exportan materias primas pero importan tecnología, que en cierta medida los endeuda y esclaviza, él propone la creación de esta moneda. Fue un fracaso porque nadie le hizo caso. Pero sí se toma una serie de acuerdos. El primero es que se vuelve otra vez al patrón oro, de tal manera que una onza Troy, que son 31 gramos y picos de oro, equivale entonces a 35 dólares. Se crea el Banco Mundial, se crea el Fondo Monetario Internacional, que hoy ustedes conocen perfectamente, con mayoría de los Estados Unidos, diríamos, en sus consejos de dirección y de administración. Estos actos son muy importantes porque supone la vuelta a ese patrón oro que había sido abandonado hace mucho tiempo y que tenía sus consecuencias indiscutiblemente sobre la economía de la época. Pero hay algo más importante. Comienza con la política de John Maynard Keynes, sus aportaciones a lo que hoy conocemos y suspiramos por él como estado del bienestar. En la siguiente diapositiva yo he puesto los elementos que señalan con mayor claridad qué es lo que constituye ese estado del bienestar. ¿Lo tienen ustedes ahí? Eso sí es una reforma del capitalismo. John Maynard Keynes reforma el capitalismo, no lo supera. Tengamos en cuenta que Keynes es capitalista, pero entiende que el capitalismo tiene que ser superado, tiene que cambiar. Lo que dijo el Nicolás Sarkozy, pero este lo lleva a efecto. Reforma el sistema capitalista. Y además, la base económica se basa en la demanda. ¿Qué es una política económica de demanda? Una política que tiende a satisfacer las necesidades de la población. Está hecha desde el punto de vista del que pide, del que necesita. Esto es un cambio, estoy hablando del año 1945. Comparen ustedes con lo que está pasando ahora mismo. Seguimos. Los trabajadores y asalariados en general son también consumidores. Esto es una especie de descubrimiento que nos parece muy normal a nosotros, pero que viene también en las posiciones de John Ford, el fabricante de automóviles. Oigan ustedes, es que los trabajadores son señores que están trabajando, que hay que sacarle la plusvalía, son señores que consumen y, por tanto, si consumen, hacen que la economía vaya avanzando. Esto se está diciendo hoy día. Pero esto simplemente es del año 1945, la base del sistema keynesiano en economía. El pleno empleo con derechos, afirman, es posible. El Estado protagoniza la macroeconomía, la iniciativa privada la microeconomía. Esto está clarísimo. El Estado interviene, el Estado planifica. El Estado dice la economía va por aquí y a partir de ahí la iniciativa privada, con toda su capacidad que tiene, pero tiene que someterse a las directrices económicas basadas en la demanda. El Estado y sus administraciones públicas redistribuyen con fiscalidad progresiva la renta a favor de la mayoría. Atiendan a esto. A través de los impuestos, el Estado y sus administraciones, gravando a los que más dinero tienen. En Estados Unidos, cuando se aplicó esto con el presidente Roosevelt, el capital llegó a pagar el 94% de sus ingresos. Fíjense ustedes ahora, los que están por aquí, el 94%. ¿Para qué? Para que al redistribuirlo en escuela, en sanidad y un largo etcétera, es la redistribución que hace el Estado del bienestar. La atención al triple componente del salario global. Todos sabemos que el salario tiene tres componentes, el sobre, salario directo, el indirecto, que es lo que recibe cualquier ciudadano trabajador, que es la educación, que es la salud pública, que es el transporte, y después el salario diferido, que es la jubilación. Pero entonces, un descubrimiento se da cuenta de que para darle al trabajador o al asalariado este salario indirecto, tiene que haber maestros, profesores, médicos, que son puestos de trabajo. Es decir, él encierra la clave desde una perspectiva puramente capitalista, pero va dando un modelo bastante importante en aquella época. El keynesianismo, además, supo aprovechar una fuerte onda expansiva, cosa que en España no ha sido posible. La onda expansiva, montada sobre una burbuja, como ha sido la burbuja inmobiliaria, no ha sido utilizada para crear puestos de trabajo. Cuando la burbuja se rompió, aquí tenemos el paro. Y después es una respuesta a la Gran Depresión que se originó en el año 29. El keynesianismo no es ni más ni menos que la respuesta inteligente de uno de los suyos, del sistema capitalista, a la crisis de 1929. Ahora bien, los años 70, 60 y 70 es donde tiene lugar el auge del estado del bienestar en todo Occidente. Aparece la Comunidad Económica Europea, aparece el Tercer Mundo. Comienza una serie de guerras, de enfrentamientos que van acompañados por distintos países que van accediendo a la independencia. Comienza una conferencia, un tercer grupo frente a los dos colosos que se amenazaban, que eran los no alineados. Pero comienza un hecho importantísimo. El Tercer Mundo tiene entonces, en aquella época, 600.000 millones de deuda. El problema de la deuda no es de ahora. Tenemos a continuación un hecho importantísimo que nos viene a explicar lo que está pasando ahora. El presidente Nixon, en el año 1971, por decreto, anula la convertibilidad en oro del dólar, cuando Nixon pues se carga los acuerdos monetarios de Bretton Woods. Después nos encontramos que es una época de distensión, hay un acuerdo, la conferencia de Helsinki, la crisis llega finalmente. Hay una crisis en los años 73-74, la crisis del petróleo. Y ya el keynesianismo ahí no ha previsto esta situación. No solamente por el encarecimiento de materias primas, sino porque además hay una crisis, como son todas las crisis, esto ya lo vio Carlos Marx, de sobreproducción. Se produce demasiado, la gente no puede consumir por varias razones, porque pierde su capacidad adquisitiva o porque la máquina de producción produce demasiado y llega a una crisis que se manifiesta en la crisis de los años 70. Y esta crisis, además, porque aparecen en el escenario nuevos protagonistas. Por ejemplo, nos encontramos que países como Alemania, Japón, Brasil, Taiwán, Corea del Sur comienzan a producir y a competir con Occidente. Esto es muy importante para que vayamos entendiendo lo que está pasando hoy. Aparecen nuevos productores que inundan un mercado mundial que, por otra parte, no es un mercado que esté perfectamente abastecido, porque hay una cuarta parte, entonces, de seres humanos que pasan hambre. Después nos encontramos con una gran desigualdad entre las distintas zonas del mundo y, sobre todo, nos encontramos con lo que todavía sigue siendo una lacra, el intercambio desigual entre los países centrales y los países de la periferia. Ahora bien, de la misma manera que John Maynard Keynes le dio una respuesta a la crisis de 1929, ¿quién le da la respuesta a esta crisis de los años 70? Pues no se lo da John Maynard Keynes, se la da el neoliberalismo. se la da el capitalismo. ¿Cómo? Una pequeña atención a las características fundamentales de lo que es el neoliberalismo. El profesor Julio Anguita nos habla ya acerca de esa crisis de petróleo empezando la década de 1970, pero también la revelación del Cordero de Dios revela que en esa fecha estaba escrito en el Reino de los Cielos que deberían empezar a ocurrir los cambios hacia el socialismo y el comunismo. Está escrito en uno de los planos celestes. De verdad te digo, hijito, que el que pretende defender los derechos de los demás no mata. No debe violar la ley del Padre, porque no entra al reino de los cielos. A los tales, más les valdría no defender a nadie. Sé, hijito, que estos demonios todo lo falsearon, mas todo se sabrá. Desde el mismo instante en que el hermano Salvador se recibió de presidente, según está escrito en el Reino de los Cielos, los demonios que nada les importó la justicia en los demás, empezaron a conspirar para hacerle caer. Sé, hijito, que tú lo sabías, porque lees las mentes de los demás. Satanás se refugió en la fuerza. Es el fin de una dinastía llamada militarismo, azote de la humanidad, filosofía demoníaca, porque ninguno que fue militar en este mundo entrará al reino de los cielos. Nadie pidió en el reino intimidar a otro. He aquí la caída del demonio de la fuerza. He aquí la caída de uno de los árboles que no plantó el divino Padre Jehová y de raíz será arrancado de la evolución humana. Dictado por el Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Ahora bien, de la misma manera que John Maynard Keynes le dio una respuesta a la crisis de 1929, ¿quién le da la respuesta a esta crisis de los años 70? Pues no se lo da John Maynard Keynes, se la da el neoliberalismo, se la da el capitalismo. ¿Cómo? Una pequeña atención a las características fundamentales de lo que es el neoliberalismo. Las políticas económicas están basadas en la oferta, no en la demanda. Es decir, hay que producir más barato y mejor para conquistar el mercado. Predominio del mercado frente al Estado es lo contrario. El Estado es el que tiene que obedecer a lo que dice el mercado. Fíjense lo que está ocurriendo hoy, estoy hablando de los años 70. Una desregulación del mercado laboral para combatir las rigideces para buscar, se dice, el pleno empleo. Es decir, para buscar el pleno empleo hay que hacer posible que el despido sea más barato. Este argumento que hoy aparece no es nuevo, ya es muy viejo. Reducciones salariales, el salario, el IPC y la productividad. Hoy, por ejemplo, se está pidiendo que el salario aumente según la productividad. Los trabajadores plantean que ellos quieren que se les suba el salario según sube el IPC, los precios. Lo que yo he perdido de poder adquisitivo por la subida de precios, deme usted. No, esto es según la productividad. Pero la productividad, ¿qué es? Todos sabemos que la productividad es la cantidad de producto que se hace en un tiempo determinado. Pero cuando cogemos los acuerdos de patronal y empresario y vemos los baremos de los economistas, nos encontramos que la productividad no es solamente una cuestión salarial, sino cómo se organiza el trabajo, cómo son los salarios, qué tipo de participación hay de los trabajadores en la empresa. Quiero decir que ese discurso que está de actualidad hoy en día ya es muy viejo. Políticas privatizadoras. El Estado no es buen gestor, se dice. El gasto público como succionador de recursos necesarios para la actividad privada. Se dice que el Estado es el que se lleva el dinero. El Estado se endeuda y, por tanto, no es bueno que el Estado se endeude. y como no es bueno que el Estado se endeude, el Estado hay que recortarle sus gastos. Exactamente lo que estamos viviendo hoy. Es mejor que no se endeude para que ese capital, ya después las consecuencias de esto, llegue a la iniciativa privada que pueda tenerlo, pueda pedirlo prestado a unos intereses que sean, desde luego, rentables para ellos y pueda generar riqueza y empleo. La empresa privada, según ellos, es la antítesis de la burocratización y los datos de las macromagnitudes económicas representan el desarrollo social. Atención a esto. Cuando en distintos debates, yo he tenido cualquier persona que tenga debates y habla de la situación que hay en cualquier lugar, se le dice, oiga usted, la economía va creciendo. Sí, sí, pero ¿cuáles son las consecuencias de que esa economía crece si no se reparte? No importa. Todo se mide según vienen los índices económicos. ¿Y esto por qué es así? El neoliberalismo, que es la respuesta que se da a John Maynard Keynes, se basa en una reposición de los economistas clásicos del capitalismo. Adam Smith, Malthus, Juan Bautista Say, David Ricardo, todos ellos son hombres del 18, 19, que dan una visión que se llama la teoría clásica del capitalismo. Pero a esa teoría clásica se le añade unos economistas llamados marginalistas, como Walras, por ejemplo, que es el más emblemático de ellos, que utilizan el análisis matemático aplicado a la economía. De tal manera que la economía tiene que dar un resultado matemático. La economía tiene que ser beneficiosa, tiene que crecer. Si por medio hay seres humanos, no importa. La ecuación tiene que funcionar. Y utilizan el cálculo diferencial. No es de extrañar, como decía Alberto Garzón, con el que estuve hablando el otro día, que generalmente en las facultades de económica ya no se da historia de la economía. Se da nada más que fórmula, fórmula, fórmula. ¿Por qué? Porque la economía no se contempla desde una óptica de una actividad que hacen los seres humanos, que producen, distribuyen y consumen, sino simplemente de la rentabilidad. Funciona a través del simple análisis matemático. Esto es toda una concepción del mundo. Esta que tenemos hoy en día, que es la dominante, pero que tiene su raíz en aquella época de la respuesta a la crisis del neo-keynesianismo. Ahora bien, ¿quiénes son los que dan la primera respuesta? Reagan, Thatcher. Reagan y Thatcher, que lo que hacen no es ni más ni menos que lo inverso que hizo el keynesianismo. En vez de grabar a los ricos para distribuir entre los trabajadores, lo hacen justamente al revés. Y es curioso porque las series numéricas que ha estudiado el profesor Vicente Navarro de aquellos años, el proceso es cómo va pasando. De las rentas del capital van succionando las rentas del trabajo. Las diferencias cada vez se van haciendo mayores, lo cual origina unos desequilibrios tremendos. Y después, cuando al propio capital, con el argumento de que, evidentemente, si el capital no se le grava con impuestos, podrán invertir, a partir de ahí llega lo que se llama en la técnica contable y en los debates que hay en el Parlamento, el gasto fiscal. El gasto fiscal no es ni más ni menos que las cantidades que el Estado le perdona o le deja de cobrar a la empresa. A través de exenciones, deducciones, bonificaciones, ese gasto fiscal cada vez es más superior hasta llegar hoy a unas cantidades verdaderamente importantes. Se privatiza el sector público, se privatiza la banca pública y se incrementa la diferencia. Ahora bien, en el orden político hay una distensión en aquella Europa, pero ocurre algo fundamental. Todo esto verán ustedes por qué lo estoy contando al final de mi intervención. Reagan pone en marcha una visión militar llamada la Iniciativa de Defensa Estratégica o Guerra de las Galaxias, que es, en aquella época, el costo eran 3 billones de dólares. Frente al adversario, frente al otro coloso, el coloso soviético, que no puede aguantar este pulso. Pero la carrera de armamento no es solamente una carrera por la supremacía militar, es también una carrera por los beneficios cuantiosos de todo el entramado de fabricantes de armamento que viven de esto y explotan las condiciones para que el armamento sea una necesidad. Ya veremos las consecuencias de esto en la construcción de la Unión Europea. Y bien, esta respuesta realmente fracasa. ¿Por qué? Cogiendo sus datos, los datos de ellos, observamos cómo el crecimiento en pleno estado del bienestar de los países de la OCDE, que son 34 países los más punteros dentro del orden económico, es el 3,5%, en el 70 el 2,54%, en el 80 el 1,4% y en el 90 el 1,1%. Es decir, el crecimiento económico que esperaban no se produce. Entonces se pasa a una segunda fase. Una segunda fase que es una vuelta de tuerca y que es lo que conocemos con el nombre de la globalización. Podemos entender entonces que el neoliberalismo fue ideado para que los ricos no paguen impuestos. Al contrario, que los estados le devuelvan los impuestos a las grandes empresas. El caso del Perú es dramático. Según la SUNAT, las devoluciones de impuestos a la minería han crecido inmensamente desde los 2.400 millones de soles del año 2014 hasta casi 6.000 millones de soles durante el año 2016 y 2017. Según José de Echave de Cooper Action, los ingresos fiscales netos, es decir, los tributos menos las devoluciones provenientes de la minería, han caído desde los 5.000 millones de soles del año 2010 hasta apenas 845 millones de soles en el año 2017. Esto a pesar de que el precio real de los minerales, según el último reporte de inflación del Banco Central de Reserva del Perú, fue el mismo para todos los años. Peor aún, estos ingresos fiscales netos provenientes de la minería fueron negativos durante el año 2015 y 2016. Según el Banco Central de Reserva del Perú, las devoluciones totales de impuestos representaron en el año 2017 un 2.5% del Producto Bruto Interno. Esto equivale a unos 5.000 millones de dólares. La mafia Fujimori Montesinos y esa ilegal constitución establecieron las bases del neoliberalismo en el Perú y las consecuencias dramáticas siempre la hemos vivido. Saqueo de los recursos naturales. Las empresas transnacionales cada año obtienen fabulosas sumas de dinero en ganancias, pero ¿cuánto dan por impuesto al Estado? Apenas migajas en comparación con la cantidad que ganan. Y lo peor, que en los últimos años están pidiendo devoluciones de impuestos y la SUNAT devuelve estas cantidades inmensas de dinero. El profesor Julio Aquita ahora nos va a hablar acerca de la globalización. La globalización es un intento desesperado del extraño sistema de vida por legalizar el interés. Dice la revelación en los planos celestes dictados por el Padre Eterno. Y de verdad os digo que todo interés no es de la luz, porque la luz os fue dada sin interés. Justos y pecadores disfrutan por igual de toda mi creación. El interés lo crearon en vuestro mundo los espíritus más atrasados, y son los que crearon el sistema de vida capitalista. Capitalista significa en ciencia celeste acaparador de lo que les pertenece a los espíritus. Existen capitalistas arriba y abajo, porque en todas direcciones existen mundos. Los que os dieron el sistema de vida capitalista trataron de legalizar el interés en la necesidad y en la abundancia. Y de verdad os digo que estos demonios tienen que responder en el reino de los cielos de todo interés y necesidad que causaron a cada criatura de la humanidad. La suma total de puntos de tinieblas escapa a vuestro conocimiento, mas en el reino todo se sabe. Los creadores del sistema comercial de la vida, lágrimas de sangre llorarán. Así serán ellos comerciados en lejanos mundos, por cada segundo de dolor moral e injusticia que vivió cada hijo terrenal. Será una existencia en que él será explotado. Con la vara que midió en la tierra, así será medido en lejanos mundos. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Entonces se pasa a una segunda fase. Una segunda fase que es una vuelta de tuerca y que es lo que conocemos con el nombre de la globalización. La globalización la podemos situar su auge en torno a los años finales de los 80, toda la década de los 90, y es una operación del sistema que básicamente es una rápida integración de todos, de los países capitalistas, de los precapitalistas, de los no capitalistas, el caso de la China de entonces, en la economía global de mercado, ganando acceso a un mercado barato, a salarios por los suelos, accediendo a fuentes de materias primas, es decir, el mercado se internacionaliza y da la vuelta al globo. Se liberaliza el comercio, entonces cuando se crea la Organización Mundial del Comercio, comienza la llamada Ronda de Uruguay, la serie de entrevistas y de intentos de acuerdo para que haya un comercio justo, y China es el paradigma. China se conoce entonces como el país estrella. A mediados de la década de los 90, en pleno auge del neoliberalismo, en su fase de globalización, el 50% de los beneficios de las empresas norteamericanas venían de China. Y aquí quería hacer una pequeña apreciación. Cuando se dice por ahí, es que los chinos invaden el mercado, automáticamente se busca la demagogia de la xenofobia de imputarle al chino que nos invade. Pregunten ustedes de dónde vienen los productos. Son empresas americanas, españolas. Por ejemplo, Roca. Los sanitarios Roca producen en China. Son muchas empresas españolas que han salido de aquí porque allí lo tienen los impuestos más baratos y son los que fabrican y nos traen aquí. Pero nos encontramos entonces cómo pierde Estados Unidos su capacidad, es decir, las filiales de las empresas de Estados Unidos van haciendo que las empresas madre vayan perdiendo tal y como estoy planteando en este dato. En la Unión Europea, los tratados de la Unión Europea, Maastricht, Ámsterdam. Ahora bien, la globalización no sería nada más que solamente una visión económica si no fuese también una filosofía del mundo que nos afecta a ustedes y a mí, sin darnos cuenta muchas veces. Salpica los medios de comunicación, los periódicos, el lenguaje de la calle, y vamos a permitirnos pararnos un momento en esto. En la década de los 90, a principios de ella, desaparece la Unión Soviética y obviamente desaparece el Pacto de Varsovia. Luego, si el enemigo ha desaparecido, si el enemigo ha quedado cao, es obvio que no tiene sentido la carrera de armamentos. Muy bien, pero entonces Francis Fukuyama, un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Departamento de Estado, plantea en su libro El final de la utopía. Y dice, bueno, el comunismo se ha hundido, el capitalismo se ha demostrado que es el sistema vencedor, la historia ha terminado. Es como el que dice, hemos llegado ya a la gloria, ya hemos llegado al fin de la historia. Pero nadie ha leído a Fukuyama todo el libro, porque Fukuyama al final dice una cosa muy importante. Es que el capitalismo es el único que hará posible el sueño de Carlos Marx. Esto ya no lo suelen decir. Es decir, que la sociedad sin clases, la sociedad sin pobres, lo va a hacer el capitalismo porque ya, como el enemigo soviético se ha hundido, él lo va a hacer. Claro, este libro se vendió muchísimo. Algunos que entonces lo leíamos éramos críticos y ¿qué dijimos? Ante aquella avalancha, ya veremos. Ya han pasado unos años y ya estamos viendo el resultado de aquella profecía. Pero hay algo más. Y esta me ha visto a mí ya como diputado en las Cortes Españolas. En el año 1999, ante, si no la indiferencia, la falta de información de los españoles, la OTAN se reestructura. La OTAN que hay ahora no es la que nosotros votamos que sí o que no en el año 1986. Se nos escamotea en el debate que aparece una nueva OTAN, que se da de la posibilidad de intervenir en cualquier parte del mundo, cosa que la OTAN que se votó en el año 1986 no tenía. Se hace en un simple debate parlamentario, los medios de comunicación no dicen nada, y todo lo que el pueblo votó, aquellas condiciones del 86, se tiran en el basurero. La globalización no sería nada más que solamente una visión económica, si no fuese también una filosofía del mundo, han ido calando en la propia sociedad y en la propia gente. Hay que ser competitivos, hay que crecer, no importa cómo. Porque es muy curioso, el crecimiento, ellos hablan de crecer mediante el Producto Interior Bruto. Pero ¿qué se va a crear? ¿Es lo mismo cultivar carne para que la gente come que cultivar o crear ametralladora? Eso no importa. El Producto Interior Bruto es un simple medidor que suma cantidades, no cosas. Pues bien, ¿cuáles son las consecuencias? Aquí tienen ustedes. Beneficio de las 500 empresas más importantes USA en China. Entre 60 y 70, el 7,15%. 70 y 80, el 5,30%. Entre 1990 y 2000, el 1,32%. Entre 2000 y 2004, el 1,3%. ¿Ven ustedes? Aparece el gigante chino. Y aparece el gigante chino, pero repito, gigante chino con empresas norteamericanas, inglesas, francesas y españolas. Lo que pasa es que él va adquiriendo una capacidad de quedarse con patentes, de copiar patentes, pero realmente el propio sistema ha creado al adversario que hoy tienen como más peligroso. El caso es que aparece una primera crisis que ya tenía que haber advertido de la crisis que se avecinaba. La crisis de los tigres asiáticos, de la cual voy a comentar poco. Esto ocurre al final de la década de los 90. Los grandes capitales acuden entre los 80 y 90 a Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán. ¿Países que tienen estos países? Abundante mano de obra, bajos salarios y largas jornadas de trabajo, carencia de derechos laborales, zonas francas portuarias y exenciones fiscales. Y en 1997, también yo lo viví en debates parlamentarios, se crea entre ellos una competencia tremenda, tanto que se deprecian todas las monedas y llegan casi a desaparecer económicamente hablando. Pero hay otro hecho que esto debía haber servido para que Occidente se dé cuenta de la crisis que podía venir. Pero no, esto ocurre solamente en los tigres asiáticos. Hay otro hecho, esta crisis, la cual me voy a parar un poco. Ustedes lo pueden ir leyendo ahí, yo explicaré algunas cosas sobre la marcha. La crisis de los años 70, cuando la que acaba con el keynesianismo, se aborda desde Estados Unidos con tres medidas. Aumento de los presupuestos militares. Es una respuesta. ¿Para qué? Para crear empleo. Aumentando los tipos de interés para atraer capitales. Es decir, me traigan ustedes capitales que yo se los pago a un interés más alto. La mayor parte de esos capitales, Estados Unidos, la orientan hacia Latinoamérica con las siguientes características. Bajos tipos de interés al comienzo. Le prestan a empresarios de Latinoamérica, pero sin asegurar la duración de esos bajos tipos de interés. ¿Y quién fija los tipos de interés? De la misma manera que hoy las hipotecas se fijan mediante un índice que va variando, entonces Estados Unidos se reserva el derecho de fijar los tipos de interés cambiantes. Y son dos agencias, Premier Rate de Nueva York y el LIBOR de Londres. Asfixiados por los aumentos de los tipos de interés cuando deciden subirlos, los países endeudados incrementan las exportaciones para pagar la deuda. ¿Cómo pago la deuda? Pues vendiendo más tomate, vendiendo más lechuga o sacando más hierro. Pero resulta que cuando inundamos el mundo de mercancía, está bajo. Con lo cual me encuentro que vendo menos y encima tengo que pagar la deuda. La deuda se hace impagable. México se declara en quiebra en el año 1982. Esto se parece mucho a lo que está pasando, pero más se parece ahora. Fíjense hasta dónde llega la locura de este desorden mundial, que los créditos otorgados a Brasil, Argentina, Venezuela y Chile eran... El 141% de los créditos eran de los fondos de Morgan Guarantee. Prestan más dinero del que tenían. Se endeudan estos bancos con otros bancos para poder prestar. El 151 de la Chase Manhattan Bank, el 158 del Bank of America, el 175 del Citibank y el 263 de Manufacture Hannover. Es decir, la banca estadounidense que está exprimiendo a la gente, ella está a su vez endeudándose con otra banca. Este es el dato más estremecedor porque eso se está repitiendo hoy en día. La banca española, la banca alemana, la banca francesa, la banca italiana. El caso es que la mayoría de los países ricos y acreedores de los países de Latinoamérica le dicen al Fondo Monetario Internacional, aquella institución creada en Bretton Woods, a que dé ayudas para pagar a ellos y a los bancos. Es decir, dele usted dinero a mis deudores. ¿Para qué? Para que me paguen a mí, lo que está pasando ahora. Hemos dado dinero para que le pague a Grecia, pero no es para Grecia, es para pagarle a los bancos que tienen cogida a Grecia. Sin embargo, los acreedores estaban organizados en el Club de París, los países, y los bancos en el Club de Londres. La deuda era, en 1987, el 400% de las exportaciones y los intereses el 30% de las mismas. Es decir, el 30% de todo lo que se exporta era el pago de los intereses. Y entonces, para que paguen, de lo mismo que ahora se reúne el Consejo, la Comunidad Europea, se reúne a partir de entonces una cosa que se ha venido a llamar el Consejo de Washington. Impone disciplina fiscal, fiscalidad regresiva, privatizaciones, deregulación del mercado laboral, recorte del gasto público. ¿Verdad que si yo quito esto, ustedes dirán Consejo Europeo? Exactamente. Pues bien, no se aprendió esa lección. Y la vida siguió su curso. Siguió su curso de tal manera que, como hemos visto antes, la globalización no surtió los efectos deseados. Y se pasa ya a la última fase de la respuesta. El profesor Julio Anguita en esta etapa nos va a hablar acerca de la financiarización. El juicio intelectual de Dios para esta generación, en los planos celestes, el divino creador revela: el llorar y crujir de dientes en la humanidad entera se deberá al abandono del estudio de mis escrituras, lo que se tradujo a que la criatura humana viviera una vida de filosofía ilusoria. El tiempo dedicado al dinero es tiempo perdido. Todos aspiran a ser ricos en el menor tiempo y lo más cómodo posible. Esta atracción espiritual hacia lo pasajero será el mayor dolor moral de la humanidad. ¿No se le enseñó que debería adorar a Dios por sobre todas las cosas? Eso incluye también el modo de vida, pues el modo de vida de los hijos terrestres hace que se olvide del supremo mandamiento. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Que, como hemos visto antes, la globalización no surtió los efectos deseados. Y se pasa ya a la última fase de la respuesta. Esa fase de la respuesta es lo que se llama la financiarización. Como hay una crisis de sobreproducción, como la demanda baja, como la capacidad de consumo baja y se produce demasiado, les daré un dato. ¿Saben ustedes que la capacidad productiva que tiene España está funcionando al 70%? En concreto, el automóvil. Se fabrican automóviles con el 70% de la capacidad. Hay un 30% que no sirve ya. ¿Por qué? Porque no se pueden producir más automóviles, porque no funciona. Pues la capacidad productiva le pasa en el mundo. Hay ya demasiada gente produciendo. Esta es una crisis perfecta del sistema, dicha ya por un tal Carlos Marx y Federico Engels en el año 1848. Pues bien, ¿qué hace el dinero? ¿Qué le ocurre al dinero que ya no puede invertirse en industrias, en fábricas? El dinero busca el dinero y a partir de ahí el dinero busca el dinero. Y ya no se invierte en la economía productiva, sino que se invierte en generar más dinero. Y entonces un instrumento de cambio como es el dinero se transforma ya en la mercancía perfecta. Y eso tiene unas consecuencias francamente tremendas. Por ejemplo, citaré algunas cuantas y les verán ustedes después aquí unas consecuencias. Se crean las burbujas, la burbuja española de la inmobiliaria es el caso más claro, los créditos e hipotecas, los bancos prestan a gente que no puede pagar, ya conocen ustedes el problema de los créditos subprime. Otros productos y derivados financieros, lo explicó magistralmente Alberto la otra noche. No es solamente el préstamo, a mí me presta un banco y cuando yo le firmo el aval, el banco coge y eso lo transforma en papel, que lo transforma a otro banco. Esos son los productos derivados. Son papeles que representan el primitivo hipoteca, el primitivo contrato, y papeles que crean papeles que a su vez van creando un dinero sin una base económica real eficiente. La bolsa es el lugar donde eso se maneja, los movimientos especulativos, la creación de dinero bancario se dispara. Como el dinero tiene que buscar lugar donde poder encontrar dinero, pues ¿en dónde entro? Pues entro en la fruta, en el maíz, en el trigo, en los terrenos, en el oro, en la plata, en el cobre. Esta es una de las consecuencias de muchas de las hambres que hay. ¿Cómo se acaba con la capacidad que tienen los países de poder acceder a un comercio equitativo? ¿Por qué? Porque le van imponiendo ya unas condiciones, los paraísos fiscales, la búsqueda de dinero para invertir fondos de pensiones, pues esa desesperación porque el Estado no gaste. Este dramático fenómeno está profetizado en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, verso 16, cuando dice: y la bestia hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis, capítulo 13, versos 16 y 17. Los seres humanos convertidos en mercancías, en productos de consumo, en consumidores. Es una escena dramática y diabólica. Cómo el capitalismo nos convierte a los seres humanos en mercancías, en máquinas frías de producción, en seres como si no tuviéramos espíritu, sin sentimientos, sin virtudes, sin nada humano. Nos cosifica, nos vuelve cosas a las cuales se las puede usar y desechar. Esa es una de las entrañas del sistema de vida más despiadado que conocemos y que convierte la vida en una verdadera pesadilla. El tiempo que resta para que esta pesadilla termine dependerá también del despertar de una humanidad dormida en la entretención, la ilusión, la comodidad y la corrupción. Pero eso no dura para siempre. Tarde o temprano aburre a los espíritus, aburre a los seres humanos y se producen los quiebres, las rupturas, el tiempo presente de hacer justicia. Esta etapa de la financiarización, una etapa desesperada del sistema de vida, fue también advertido en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 13 en adelante. Fue escrito: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Libro de Santiago, capítulo 4, verso 13 al 17. Y otra de las profecías escritas en los rollos del Cordero de Dios está en el plano celeste, titulado: el mundo será regido por los mismos que fueron explotados. El sistema de vida basado en la ley del oro desaparecerá de este planeta, porque fue un sistema salido de hombres y no de Dios. Todo lo salido de hombres se vuelve polvo. Lo de Dios es eterno, florece de mundo en mundo. Le dicta el divino creador al enviado Alfa y Omega: sí, hijito, el mundo que se acerca será un mundo dirigido por los mismos que fueron explotados, porque de ellos es la tierra, siempre lo ha sido. Desde el mismo instante en que el Divino Padre dijo: los humildes son los primeros en el reino de los cielos, primero significa primero arriba y primero abajo, porque lo de arriba es igual a lo de abajo. Los mandatos del Padre son los mismos en cualquier punto del universo. Siempre el humilde está por sobre todos los demás. En este mundo, los hombres que han dirigido los destinos del mismo hicieron lo opuesto. Nunca se dejó al humilde dirigir al mundo. Los hombres le usurparon el divino mandato. De verdad os digo que todos los que participaron en este atropello, todo lo pagarán. Ningún capitalista quedará. De raíz serán arrancados de este mundo, porque la filosofía capitalista no es del reino de los cielos. Nadie los conoce, ni nadie los defenderá. He aquí que más les valdría no haber pedido venir a este mundo, porque no estarían en tela de juicio de un árbol que no plantó el Padre Jehová. He aquí el destino que les espera a los que se atrevieron a gobernar a un mundo dejando de lado al Padre. Así la pagarán, porque así lo pidieron en el reino de los cielos. Todo se pide en el reino. Se pide en ese todo hasta la forma de ser castigado si se llegase a violar la ley del Padre. Todos los que participaron en el capitalismo violaron la ley. Sobre ellos recae toda sangre que clamó justicia a través de los siglos. Sobre ellos recae todo dolor moral causado por necesidad, hambre, inseguridad. De verdad os digo que la naturaleza del Padre da para todos. Nadie debió pasar hambre en este mundo. Nadie debió haber sido ni rico ni pobre, porque todos pedisteis la igualdad ante el Padre. Escrito por el enviado Alfa y Omega. De esta manera llegamos al final de esta edición del Tiempo que Resta. Agradecemos a todos por su amable atención. Visite la página web www.cienciaceleste.com y para descargar todos los libros en formato PDF, la página web www.cienciaceleste.com. Si el Eterno Creador de todas las cosas lo permite, compartiremos estas ediciones del Tiempo que Resta. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El Tiempo que Resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.